Jessica. Home? This is your home. You're dead. Dead? Oh, he's hurt my back. I'm not dead. What are you then? I'm alive. Then what are you doing here? What is happening? Get me out of here. There is no out of here. You've been killed. Don't you remember? Electroshock. este programa con I Barden's Fear y el track Acheron de su nueva producción Apoc del 2011. Este track es una colaboración de la banda junto a God Module, y haciendo un pequeñísimo paréntesis, I Barden's Fear es un proyecto paralelo de Jan Fossier de los legendarios canadienses Isolowscope junto a Scott Fox, un notable DJ residente de un club de Edmonton, a quienes se les une también recientemente Frederick Scarfon de Memmaker. Y Apoc es ya su tercera producción y primera para Metropolis Records. Y bueno, ahora ha llegado el momento de decirte qué es lo que escucharás a lo largo de este episodio. Prepárate para escuchar lo más reciente de Alpha Point. For All the Emptiness. Detroit Diesel. Grande. Además, las noticias más relevantes de la semana y los adelantos de los lanzamientos para mayo, solo para la versión del blog, y mucho más. Radio Universidad presenta versión 3.2. Un programa dedicado a la escena electroindustrial y synth pop mundial, donde te compartimos música, información, noticias frescas y más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a esta emisión número 132 de Electroshock. Los saluda como siempre, como cada semana, un servidor, Luis Cyberhead, aquí desde los estudios de Electroshock, y estamos transmitiendo esto a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, donde la señal llega en señal abierta a todas sus casas, a todos sus aparatos de radio en la ciudad de San Luis Potosí y también en los municipios conurbados con nuestra ciudad, como lo son Villa de Pozos y también Soledad de Graciano Sánchez. Parece ser que también la señal llega por allí Escalerillas, que son los lugares que están más cercanos a San Luis. Y recuerden que pueden escuchar esto también a través de internet en la página www.radiouniversidad.yslp.mx. Ahí van a encontrar la palabra, creo que dice escuchar Radio Universidad. Dan clic ahí, les va a aparecer un mini reproductor, más le dan clic y ya lo están escuchando rápidamente. Y bueno, por ahí nos han estado pidiendo algunos programas especiales, y pues bueno, de hecho sí vamos a tener algunos durante este primer semestre y bueno, parte del siguiente semestre de 2012. Les vamos a dar más detalles al final del programa, pero sí vamos a tener por ahí algunos. Vamos a continuar el programa ahorita rápidamente con un artista Nobel dentro de la escena electrónica oscura y más inclinado al future pop. Se trata del proyecto canadiense For All the Emptiness, que cuenta con dos producciones realizadas a la fecha: el álbum Axioms y el respectivo disco de remixes llamado Second Order, que cuenta con remixes de artistas de la talla de Interface, Cyanotic, Assemblage 23 y Icon of Coil, lo que nos da una idea de que nos encontramos ante un artista que no es cualquier producto de un fin de semana experimentando, jugando a hacer música. Su estilo se podría comparar fácilmente con el de BNB Nation y también de Assemblage 23. No hay mucha información sobre este proyecto en la red, pero si entras a su página de Facebook y ves las fotos de la mercancía que maneja y de sus discos físicos, sabrás que no cualquiera que está empezando invertiría en esta cantidad de artículos siendo un completo desconocido. Hasta ahora todo un misterio. Aquí está For All the Emptiness, y esto es Penance de su álbum Second Order del 2012. Este es un remix hecho por Interface. No masters, no gods, no masters, no gods, no masters. Información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión número 133. A la venta a partir del 25 de mayo podrán encontrar ya el más nuevo sencillo de Funkerfucked, que llevará como título Hard Way. El sencillo contendrá dos remixes del track título, el lado B Fabric, y como regalo especial un remix de Jagger 19 también de Fabric. Este disco será una edición limitada de solo 1000 copias. Y bien, como tenemos a veces buenas noticias, también tenemos malas noticias el día de hoy. Esto acerca del mundo de los sellos discográficos. Esta ocasión se anuncia que Roadrunner Records cierra sus puertas en Europa. A finales de 2010, Warner Music Group tomó por completo el mando de Roadrunner y esto resultó en la pérdida de muchos empleos. Ahora por lo menos 36 personas perderán su trabajo en Europa, concretamente en Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Roadrunner continuará operando como un sello único en América, sin embargo, las bajas en sus ventas los orillan a prescindir de los servicios de 16 de sus empleados. Sabemos que la industria discográfica pasa por sus peores momentos, sin embargo, ante el panorama reciente y las estadísticas en la industria, muchas empresas han preferido emprender una lucha inútil en contra de la piratería a través de internet, en lugar de mejorar sus precios y buscar otras alternativas de distribución. Muchos artistas atinadamente han decidido comenzar su propio sello y dejar de trabajar para otros. El arte de la música sigue produciendo sin duda muchos dividendos, pero eso precisamente es lo que ha cegado a muchas compañías que luego terminan con sus sueños destrozados. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. Nuevos lanzamientos. A partir del 8 de mayo, Suicide Commando de Suicide Sessions. Preemptive Strike 0.1 Talos. A partir del 18 de mayo, Disconnected Hotel Existence. Mary Croft, Georgie 11811. The Essence of Mind, Indifference. We are. Hace un momento, Sharpest Stars, a cargo de Surging, que edita en el 2011 oficialmente Vanity, lanzado a través de Deathwatch Asia, quienes esperan que sea la nueva sensación Dark Electro inglesa, bastante versátil al momento de componer. De hecho, recientemente hacían comentarios en tono de burla hacia Grendel, que me imagino que deben de llevarse algo pesadito, y se disculpaban con Grendel por dejarlos atrás, ya que Surging estaban en el segundo lugar de ventas con Vanity en las listas de la Music Nonstop del Reino Unido, mientras que Grendel estaba en tercero. Pero bueno, más adelante les seguiré hablando sobre esto y más en el estreno de lo nuevo de Grendel que tenemos hacia el final del programa. Ahora ha llegado el momento de presentarte lo más nuevo de una de las revelaciones de la escena electro provenientes de Rusia. El proyecto está comandado por Alexander Gladky, y sus primeras producciones, los EPs Alive y High Like the Angels en el 2010, fueron lanzadas en el sello Synthematic Records, que bueno, si recuerdan por ahí inclusive les hicimos un programa especial en alguna ocasión. Y para nuestra sorpresa, son firmados ahora por Out of Line, Alpha Point, y nos entregan por fin su tan esperado álbum de debut, titulado así como el último sencillo, High Like the Angels, donde incluye los tracks que ya conocemos y muchos temas nuevos que serán una delicia para los fans de la future pop. Aquí está Alpha Point con esto de su nueva producción, High Like the Angels, para Out of Line. Esto es Feel the Same. Say that you

regresamos a Electroshock. Recuerden que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad, y que también pueden escuchar esto a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx, donde le van a dar ustedes clic a donde dice escuchar Radio Universidad. Les va a aparecer un mini reproductor y automáticamente están escuchando ya la estación. Hace unos instantes escucharon a Julian Kay con We're Here With You, del álbum del mismo nombre de este 2012. Este es ya el segundo sencillo del álbum sucesor de aquel incomprendido debut de To Analog, un paso adelante en su sonido y su estilo, con un disco mucho más equilibrado. Enseguida vamos con lo más nuevo de los canadienses Detroit Diesel, quienes están estrenando su más reciente producción, la segunda de su carrera, titulada Coup d'Etat, nuevamente para Dead Watch Asia e Infected Recordings. En su álbum debut, bueno, ya nos daban ellos una muestra de su completamente innovado Dark Electro, el cual para esta producción se pule aún más para darnos como resultado un disco también muy innovador, tanto en lo musical como en el contenido lírico. Aquí está Detroit Diesel con Let's Pretend. Know that whatever is out there trying to get in is pure evil straight through. And if there is hell and those sons of bitches are from it, then there has got to be a heaven. There's got to be. We'll be right back. partir del 22 de mayo, KMFDM, Amnesia. Fix the Way Home. Six Involved Skin, reedición de vigésimo aniversario. Y el 25 de mayo, Mordacious, Suicide Club. De última hora. Ese es el segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 133. Hace dos años, los noruegos Can't Kino debutaron con el disco We're Can't Kino, You're Not, que inmediatamente captó la atención de muchos fans de la escena y produjo excelentes reseñas. El dúo regresa este año con un EP titulado LRBSS, un disco de pura IBM de la vieja escuela. El track, cuya letra está en noruego, narra la vida de uno de los miembros de la banda, cuyo apodo es nada más ni nada menos que Lars Bass, y precisamente el niño de la portada es el mismo Larsen. El EP, además de varios remixes, contiene un track llamado My Game, donde tienen como invitada en las vocales a Computer Girl, que ha trabajado con Apoptigma Berser. Y otros que también están lanzando un nuevo EP son los belgas Say Evia, quienes, tras el éxito de su nueva realización Introspection Extrospection, deciden lanzar OK Virtual Gods, con 13 tracks 100% orientados hacia las pistas de baile, con remixes que eran del Progressive Trance al Breakbeat Dubstep y algunas cosas más minimalistas. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Everything. Hace unos instantes los italianos XP8, quienes a finales del 2011 editaron un EP al que titularon X, A Decade of Decadence, como celebración de sus primeros 10 años de vida, un álbum que significa un parteaguas en su carrera, ya que nos presenta una faceta más agresiva que en sus antecesores, un poco más alejado del future pop de sus primeros álbumes y más cercano al hard y harsh electro. Al parecer es una nueva dirección de aquí en adelante, y por lo que pues tal vez muchos de sus fans vayan a tardar un poquito para asimilarlo. Bueno, no creo que le vayan a batallar mucho, porque ciertamente muchos fans de XP8 suelen ser gente que escucha más cosas más dentro de lo harsh electro, como, bueno, no sé, nada más por mencionarles al de los que tuvimos hoy, gente como Detroit Diesel o gente como Grindel, que vamos a tener también en un momento, y que vamos a tenerlo para cerrar con broche de oro esta emisión, ya que, pues bueno, como hace un momento les estaba comentando, hace unos minutos cuando escucharon a Sorgin, les decía que se habían estado burlando Sorgin de Grendel por estar encima de él en las listas de venta, pero pues justicia divina, pues recientemente aprendieron que no es bueno burlarse demasiado pronto, ya que justo el día de ayer Grendel sacó completamente a Sorgin de las listas, quitándole no solo el segundo lugar, sino ocupando el segundo y el quinto lugar de ventas de la Music Nonstop del Reino Unido. Grendel creó muchas expectativas en torno al sonido de su nuevo disco, y pues esto debido al enorme giro que dio en el EP Chemicals and Circuitry, donde su sonido estaba más inclinado a la future pop. Incluso se le llegó a comparar un poco con X Mars de Pedwalk, y la evolución que tuvo de Killing Had Begun a Meshwork. Y sí, es verdad que en su nueva producción Time Wave Zero, Grendel ya no es el mismo de antes y poco queda de aquel Harsh Generation. Sin embargo, en esta producción crea una mezcla muy interesante de Harsh Electro y Electro Pop, un disco a tenerse muy en consideración para ser de lo mejor editado este año, sin duda. Así es que, sin más, aquí se quedan con lo nuevo de Grendel. Esto es el tema que da nombre al disco, precisamente Time Wave Zero con Grendel. Hey, fellow inhabitants. What makes you human? Why? We need to be like you. What are you? Bueno, pues ya nada más regresé para las últimas acotaciones del programa, como siempre, y para darles los eventos y algunos otros datos. Parece que esta semana no se pusieron mucho las pilas y solo habrá evento en Guadalajara, en el Republic. Esta noche, Drum and Dance, saliéndose un poco del concepto del lugar, pero sí dando gusto a otro público para que más gente conozca el lugar y poco a poco se vayan empapando del verdadero concepto de el Republic. Y bueno, van a estar mezclando Jesse Eddy y Helder Camberos, estilos que van del drum and bass al IDM y el dubstep. No lo olviden, López Cotilla número 793-A, esto en Guadalajara, Jalisco. Para el resto del país, bueno, parece ser que no hay eventos. Y bueno, les mencionaba también así muy rápido que vamos a tener algunos programas especiales en este semestre y parte del que sigue. Por ahí tenemos ya contemplado uno que nos han estado pidiendo de Electro Mexicano. También nos han pedido programa especial de EBM, pero prepararemos uno de la nueva EBM de habla hispana. Eso va a estar interesante. Un especial, obviamente el del tercer aniversario del programa con 2 horas de música. Tenemos también un especial de Icon of Coil con motivo de su reunión, ya que estarán pronto incluso tocando por acá por México. También viene un especial de 16 Volt con motivo de sus primeros 20 años de carrera artística, y esto solamente por mencionarles algunos. Vienen todavía mucho más especiales para Electroshock en este semestre y parte del próximo. Y pues bueno, no me queda más que despedirme. Les agradezco a todos el favor de su atención, un beso y un abrazo a mi esposa Cassandra Cárdenas, y los espero aquí la próxima semana con más de lo mejor de la escena electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Recuerden también que si no nos escucharon el día de hoy o nos escucharon ya tarde, vayan al blog www.electroshockradio.blogspot.com. ahí van a poder encontrar ustedes este programa, tanto el 133 como todos los anteriores, para que no se los pierdan. electroshockradio.blogspot.com. hasta la próxima semana. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.2. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de Rúbricas. Inicio: Cell Dweller, Shut Them Down y Defining the Incubite, cortesía de Fix Music y Pro Noise. Salida: Dope Star Sync, Save the Clock Tower, cortesía de Dope Star Sync. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.